juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy, lamentablemente, en nombre del 26, comenzamos comunicando el fallecimiento del compañero Guillermo Massieu. Ya se ha anunciado en estos micrófonos durante la mañana. Pero bueno, el pésame a la familia y el reconocimiento al invalorable aporte que hizo el compañero en toda esta última etapa de la Unidad Popular. Y bueno, antes de entrar al estudio, nos van comunicando la cantidad de saludos enormes que llegan para el compañero. Ahora nos decían, el diputado César Vega estaba comunicando su saludo, su pésame, el compañero Alción Cheroni lo mismo, y bueno, así sucesivamente. Bueno, nosotros comunicarles que hasta donde sabemos hasta ahora, bueno, no va a haber velatorio, y se va a ir al sepelio en Colonia, que aún no hay detalles, pero bueno, fundamentalmente comunicarles y el nombre de la organización y bueno, y el saludo, el pésame a la familia y el reconocimiento al compañero. En otro orden de cosas, ayer estuvimos en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas. El saludo a los compañeros. Se pudo hacer prensa en la ciudad. Venían de una actividad muy importante la semana anterior en relación al Mondes, participando con el Mondes, con la presencia de los compañeros de ATCS, de la COJUPE. Y bueno, con ese embale de los compañeros, ya ayer tuvieron una jornada de funcionamiento político, estuvimos reunidos, estuvo bueno transmitiendo un informe, pensando en la etapa, y allí quedaron los compañeros organizándose, preparándose para todo lo que se viene en función a la doble campaña que ya vamos a estar enfrentando, lo que va a ser la recolección de firmas en el departamento. Ya venían haciéndose lista de gente para ver, gente en otras localidades para repartir las papeletas, pensando también en la futura campaña electoral. Así que bueno, vinimos muy contentos de allí. Los compañeros están juntos, están funcionando, están trabajando. Así que bueno, cada vez que salimos nos reciben como nos recibieron. Y vemos que hay trabajo, que hay unidad, que hay iniciativa y entusiasmo. La verdad que nos venimos muy contentos, así que saludamos allí a los compañeros del departamento. Pasando a temas que queríamos conversar hoy, y cuando pensamos en el esfuerzo que hacemos, ¿no?, de la recomposición de la izquierda, en esta valoración que venimos haciendo hace mucho tiempo de que el progresismo o el Frente Amplio devenido en progresismo es un ala del modelo neoliberal en esta alternancia para gestionar el mismo modelo económico-social en sus líneas esenciales, sin decir que son exactamente igual. Uno distribuirá un poquito mejor el ingreso que el otro y hará un poquito más de concertación con los trabajadores y un poquito más de consejo salario, pero que las líneas centrales del modelo en cuanto a la política económica, en cuanto a la impunidad en estos días de tanto peso, en cuanto bueno, a las líneas generales del tema de la tierra, la mercantilización de la salud, los ejes centrales del país mantienen la misma política. Pensando en eso y pensando en lo que ha pasado estos días, ¿no?, y las ofensivas que hay, no queremos ofender a nadie y mucho menos que se entienda que no respetamos las creencias ajenas, ¿no? Pero cuando se hace no sé si fue una misa, pero que aparece el Sturla rezando para que llueva, ya son cosas que uno puede creer en una deidad, en Dios. Pero creer que el problema del agua en este país se va a resolver rezándole a Dios, ya son como operativos que ideológicos que llevan a la gente cada vez más atrás y más atrás y más atrás. Vamos a quedar en las cavernas mirando la sombra, como en la parábola de Platón, ¿no? Pero pensando en el tema del agua y en el valor, ¿verdad? Cuando uno ve las medidas del gobierno que se van a reducir a hacer un trasvase de agua del arroyo San José a Paso Severino, y en tanto se mantienen y se profundizan todas las causas que nos han traído a este momento. Se mantiene el modelo de la soja transgénica con su correspondiente extranjerización de la tierra, con su correspondiente importación de agrotóxicos, volcar toda esa cantidad de agrotóxicos anualmente en nuestros campos, cuando se sostiene el modelo forestal, cuando se sostienen esos ejes y cuando las soluciones te plantean tomar agua del Río de la Plata, que está demostrado que es un agua muy salada, ellos siguen sosteniendo que los eventos de salinidad serán de unos 8 días por año, pero lo que estamos viendo ahora, cuando más se necesita el agua, cuando hay sequía, cuando bajan los cursos de agua dulce, es que entra mucha agua y mucha agua salada, ¿verdad? Y sin ser no me sale la palabra, pero sin... un futurista, un adivino, lo que podemos empezar ya a suponer es que el escenario futuro que nos están planteando, ¿verdad? En este famoso mercado de agua, porque aparte con esta sequía y con 3 años de sequía, los grandes capitales avanzan, represan más agua, avanzan con la ley de riego, toman el que puede toma más agua de los acuíferos, y todas esas soluciones para el gran capital terminan perjudicando más la situación para el pueblo, para los pequeños productores, para el ¿verdad? Entonces se promueve un gran mercado de agua del agua embotellada, y el escenario futuro va a ser prácticamente o con mucha regularidad que no salga agua potable por las canillas, o que las soluciones, porque la única vez que estuvimos en desacuerdo, podemos decir, con Panario, es cuando él planteaba que el agua de la canilla no debía ser del todo potable y que la solución pudiera ser poner filtros en cada casa. Entonces que el agua salga salada, que en todo caso pongas un filtro de ósmosis inversa para que te reduzca el contenido de sodio en la canilla de tu casa, y si no, que recurras a la compra de agua. Entonces, el escenario que se plantea, en tanto se mantienen los ejes, en tanto no se plantean inversiones profundas en OCE, ingreso de personal en OCE, fortalecimiento de las empresas públicas, en tanto no se apuesta a la conservación de los cursos de agua, podemos ya prever que gobierne la coalición de derecha o gobierne el progresismo, el planteo y la continuidad de estos procesos nos van a llevar a que en un futuro cercano no tengamos agua potable, por lo menos en toda la zona metropolitana, en principio, agua potable en la salida de la canilla, que haya que recurrir o a comprar agua, ¿verdad? O a recurrir a filtros que no sabemos los precios, pero se habla de 10, 12 mil pesos un filtro que podrá comprarlo quien pueda de osmosis inversa para que salga. De ahí, estas cosas son las que nos reafirman la necesidad del camino de la recomposición, de la reconstrucción política, orgánica, ideológica de la izquierda, que nos permita construir una alternativa a estos problemas que tenemos hoy arriba de la mesa, que es el tema del agua, que es el tema de la tierra, que es el tema de la propiedad de la tierra, que es el tema de la extranjerización de la tierra, que es el tema del uso de la tierra, que es el tema del uso del agua para la producción rural, del uso del agua para la producción industrial, del uso del agua para el consumo humano. El único camino más allá de los plazos, más allá de los tiempos, más allá, es la reconstrucción de un proyecto político de izquierda a favor de la gente. Y en este camino, cuando teníamos prácticamente arriba del escritorio, en tapa, un hombre que habla de la dicta blanda, cuando están apareciendo restos humanos en el batallón 14, cuando hay decenas o centenas de desaparecidos aún, cuando todavía tenemos compañeros que fueron víctimas de la tortura, cuando sabemos de los secuestros, cuando sabemos de las violaciones, cuando sabemos de que raptaron niños, que despidieron gente, que sacaron gente, que mataron a los mejores, ¿verdad? Que deberían estar ellos hoy acá y no nosotros. Cuando destruyeron las organizaciones de la izquierda, cuando implantaron el modelo neoliberal a sangre y fuego en este país, que hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias no solamente económicas y sociales, sino también incluso desde el punto de vista de la organización de izquierda, de la ideología, que mucha gente compró el paquete neoliberal, aunque te lo quieran poner con tintes de está bien el libre mercado, está bien extranjerizar la tierra, está bien el agronegocio, está bien, pero repartimos un poquito mejor los salarios. Compraron todo el paquete, si no el neoliberal, a cara descubierta el socialdemócrata, modelo neoliberal, pero repartiendo 2 pesos más. Entonces, cuando todo eso pasa, ¿verdad? Es muy importante para nosotros, para el pueblo uruguayo, para la izquierda de este país, avanzar en este proceso de reconstrucción. Y en este camino de reconstrucción, que no solamente es organizativa, que no solamente es política, que tiene un elemento muy importante planteado por Fidel, por supuesto, hace mucho tiempo, que es la batalla de ideas. Mañana hay una actividad muy importante, no nos cansamos de decirlo, es que la izquierda plante su bandera en torno al tema de la dictadura, porque no es un tema, compañeros, del pasado, compañeros y oyentes, es un tema del presente. Cuando escuchábamos a Karina Tassino en el Parlamento, lo decía claro, es un problema del presente. Aparecieron los restos y ella decía, serás vos, papá, porque es un tema de hoy. Son hoy que están desaparecidos, son hoy, es hoy que siguen ocultando información, es hoy que siguen libres, es hoy que siguen cobrando jubilaciones de privilegio, es todo hoy. El delito se sigue cometiendo hoy y las consecuencias las seguimos pagando hoy, ¿verdad? Entonces, cuando nos quieren implantar la teoría de los dos demonios, cuando nos dicen que es una dicta blanda, cuando hablan en el Parlamento hablando del 74 como las instituciones que defendían la democracia, como que vinieron a defender las instituciones y la democracia, estos sanguinarios torturadores, es hoy que nosotros, porque no es entre nosotros, ¿verdad? Es para llegarle a la mayor cantidad de gente, para instalar en el escenario la visión de la izquierda de estos problemas, porque no son del pasado, son de hoy. Va en función a la reconstrucción de la izquierda de hoy, de las ideas de hoy, del proyecto político de hoy que necesitamos reconstruir. Porque en contra de la dictadura no estamos en contra solamente del terror, estamos en contra del endeudamiento que nos dejó la dictadura, estamos en contra del modelo de política económica y monetaria que nos dejó la dictadura, de la baja de salario. Estamos en contra del proyecto en general de la dictadura, que en las líneas esenciales continúan hasta hoy, que es el modelo neoliberal, que se ha ido profundizando, por supuesto, con el último gran paso de este momento, que es la nueva reforma de la seguridad social. Pero todo eso es hoy, y lo que tenemos que ver mañana, entre todo, es las consecuencias de la dictadura que aún hoy padecemos y cómo las revertimos. Entonces, por eso es en el día de mañana, que va a ser tan entusiasmante, tan completo, una jornada de trabajo en la planta de la radio, después una jornada de reunión conversando estos temas. Bueno, esos son los pasos que damos para la reconstrucción de la izquierda y esos son los esfuerzos que tenemos que hacer en el camino de reconstruir la izquierda, que se vea una fonoplatea, no quiero decir desbordada, pero con un marco de público importante, porque no solamente vale la idea, sino quién toma esa idea para hacer la fuerza motriz y fuerza de acción y palanca de reconstrucción de la izquierda. Y por eso que esas ideas tienen que salir de los marcos de la fonoplatea y llegar a la mayor cantidad de gente posible a través del boca a boca, a través de las redes, porque ese es el camino que nos hemos planteado, compañeros: recomponer la izquierda, darle una perspectiva de izquierda, una esperanza de izquierda a este país, porque los problemas que nos dejó la dictadura, si que podemos empezar con el endeudamiento, dieron pasos sustanciales en el modelo forestal, y así podemos seguir, son los que tenemos hoy y es lo que tenemos que enfrentar. Así que, compañeros, mañana nos encontramos a las 17 horas, si no me equivoco, en la fonoplatea, así me dice Yumi, a las 17 horas, en la fonoplatea, convención 1165, para esta actividad tan importante que, repetimos, son temas de hoy, que es muy importante la presencia de la UP. Nos encontramos con ustedes el domingo, 9:30, en la audición dominical del Movimiento 26 de marzo.